cosa existía en tus manos. Un día el mundo se quedó en silencio. Los árboles arriba eran hondos y majestuosos, y nosotros sentíamos bajo nuestra piel el movimiento de la tierra. Tus manos fueron suaves en las mías, y sentía el tiempo, la gravedad y la luz, y que vivías en mi corazón. Todo era verdad, bajo los árboles. Todo era verdad. Yo comprendía todas las cosas, como se comprende una miel con la boca, una luz con los ojos. Tus manos fueron suaves en las mías, y sentía el tiempo, la gravedad y la luz, y que vivías en mi corazón. Todo era verdad bajo los árboles, todo era verdad. Ya comprendía todas las cosas, como se comprende una miel con la boca, una luz con los ojos, una espina con el corazón.